y nos llama los morreros. Los porretas. Este jueves 19, noche de rock and roll, entrevistamos a Porretas presentando su nuevo trabajo discográfico 20 y Serenos. Porretas en Noche de Rock and Roll, jueves 19 de mayo. Y nos llama los correos.